Ahora para hablar, como habíamos anticipado, con Osvaldo Hernández, Bien. DT de los Tigres, Fútbol 7, con el motivo, aprovechando la oportunidad, que la semana pasada estuvimos hablando del desarrollo de los Juegos para Panamericanos Juveniles que se estaban disputando en San Pablo, Brasil. Vamos a hablar con el técnico de la selección mayor y que estuvo acompañando a la selección juvenil, que justamente se quedó con la medalla de oro en los Juegos para Panamericanos. Hola Osvaldo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, así es. Muchas gracias. Bueno, Osvaldo, contanos un poquito cómo fue esta obtención de la medalla de oro, si era un objetivo que se planteaban, ir a disputarle el oro a Brasil, que bueno, es una potencia y más en su casa, no debe haber sido algo fácil, pero bueno, hicieron un torneo, la verdad que impecable, y bueno, se pudieron quedar en suplementario en la final contra Brasil. Contanos un poquito cómo fue el camino. El camino, bueno, en realidad se 2 años que venimos trabajando con juveniles, con sub-16 y sub-18, más la mayor, producto, bueno, de torneos, de capacitaciones, de los Juegos Nacionales de Sevita, de los Juegos Nacionales de la provincia. Entonces, comenzamos a trabajar con profes que trabajan a Dolores y que están dentro de nuestro plan de acción. Y, bueno, fuimos eligiendo para esta oportunidad, para este torneo, eligiendo según la categoría de cada uno y la capacidad que tenía como para ir a disputar este torneo, en los cuales no sabíamos mucho qué tenían los rivales, ni Colombia, ni Venezuela, ni Panamá, ni Brasil, porque al ser infantos juveniles uno pierde un poco la noción porque no hay muchos torneos. Así que la idea era, lo que nosotros hacemos siempre es primero formar a las personas, para luego formar los deportistas. Eso es una filosofía en los Tigres. Creemos que si no tenemos personas no podemos tener deportistas de alto rendimiento o de medio rendimiento. Por lo tanto, el tema pasa primero por inculcar valores, porque todos estén con la secundaria, que estén estudiando, los mayores con secundario completo. Así que bueno, es un trabajo primero formativo y luego, bueno, a medida que van pasando los años, con la juvenil por lo menos, se está intentando de que en un momento o en una etapa de su vida deportiva ya sean realmente personas formadas, deportistas formados. Así que bueno, fuimos primero viendo que era una experiencia nueva para muchos. De los 12 jugadores, 10 son de provincias del interior. Muchos no habían viajado en avión, muchos no duermen en colchones como un hotel 4 estrellas y muchos no comen las comidas que se comen en los hoteles 4 estrellas. Por lo tanto, era una experiencia nueva, era, siempre decimos nosotros que para ellos tiene que ser un antes y un después. Intentamos que sea así siempre, y bueno, todo eso hizo que los chicos estuviesen muy muy contentos, muy felices, que es lo que primero miramos nosotros, que tengan una sonrisa. Creemos que la sonrisa es fundamental para todo. Si todos diéramos en nuestra vida una sonrisa, el mundo sería más divertido. Y eso, bueno, eso, profe, usted ya lo notaba antes de viajar, en los entrenamientos. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de hablar con uno de los prensa históricos de los torneos de Evita y nos contaba, contento, Blanco, ¿no? Con Guillermo Blanco, no me quería confundir el nombre, y nos contaba muy contento también y muy entusiasmado que a partir del próximo Evita también se van a hacer los paralímpicos ahí, o los no paralímpicos, sino los deportes para Evita. Vos veías ya, volviendo a la primera pregunta, así no te mezclo todo, vos ya los veías a los chicos en esto cuando se encontraron. Contabas que de 12, 10 son del interior, o sea que también es un encuentro, ¿no? Tal vez no se ven muy seguido. ¿Ahí ya estaban contentos o primero había algún nerviosismo? Son chicos, ¿no? Todavía. No, nunca. Por eso te digo, nosotros primero, para nuestra filosofía de laburo en los Tigres, es primero formar las personas para luego formar deportistas. Desde ahí empezamos con el tema de secundario, del tema de de la educación y la salud, porque realmente en nuestro país la educación y la salud no es lo que queremos nosotros. Uh-huh. La formación deportiva es muy escasa, y sobre todo en lo que es deporte adaptado también. Y bueno, es hacerle ver que la vida no es fácil, pero simple. Por más que sean chicos, hay que tratar de darle lo que quizás otros no le pueden dar. A mí no me sirve nada tener jugadores con 200 trabajos tácticos y que después, cuando no juegan más porque son grandes o porque hay mejores, ¿eso para qué les sirve? Yo necesito que ellos tengan un título, una espada para poder tener trabajo digno. Yo necesito que cuando ellos sean grandes sus hijos estudien, que sepan lo que son los valores, lo que es los vínculos, lo que es el respeto. Y eso es lo que intentamos hacer ya desde pequeños, desde los chiquitos, desde ya de las 16, trabajamos con eso. Y obviamente está el juego. Para nosotros ir a Sao Paulo era el juego también, pero además que ellos entiendan que la vida también es otra historia, ¿no? No es solamente el ganar o perder. De hecho, hace 4 años que venimos trabajando con Brasil en conjunto. Somos muy amigos con ellos. Uh-huh. Todos los torneos que jugamos con mayor o con juvenil, ganemos, empatemos o perdamos, terminamos todos abrazados en el círculo central, porque creemos que después del partido, bueno, somos personas. Entonces, también pasó aquí, en San Pablo, también nos abrazamos y entrenamos un día en conjunto en la cancha, mitad algunos, mitad Brasil, mitad Argentina. Creemos que el fútbol de hoy también tiene que tener un poco de lo que es el hockey y el rugby en cuanto a valores. Está a juego y después terminan todos abrazados. Creo que es necesario eso. Uh-huh. Porque considero que el fútbol en Argentina culturalmente es el peor deporte, ¿no? Es una opinión personal y bueno, no quiero que los jugadores que pasen por los Tigres se queden con eso. Entonces, con todo esto fuimos allá. Obviamente que el plantel, sabemos el plantel que teníamos. Algunos chicos de los juveniles ya están mechando con la mayor, los vamos subiendo para que vayan viendo que el roce es diferente, que la parte física es diferente, que la táctica es diferente. Uh-huh. Y ahí teníamos un poquito de ventaja. Obviamente jugamos con Venezuela, que es un rival que está creciendo mucho en lo que es mayor, pero bueno, que fue el primer partido, que es quizás el de más nervios, pero bueno, uno intenta hablarles y transmitirle serenidad. Lo que te dije hoy es solamente un juego, y de ahí, bueno, se hizo un partido muy lindo, ganamos 5-1, que fue malo, y bueno, ya es el primer partido. Ya cuando pasó el primer partido, ya los chicos estaban felices, ya verlos reír ya es algo importante para nosotros, pues se contagia. Después tuvimos un partido muy fácil con Panamá, que recién está empezando, son equipos nuevos, que prácticamente jugamos con suplentes, ganamos 14-0, y después venía uno complicado, que era Colombia, que le venía, estuvo a punto de empatarle en el último minuto a Brasil 2-2, pero perdió 2-1, según un equipo duro. Y bueno, o sea, ese partido también fue un clic importante, porque antes en el estadio le dimos una charla a los chicos importantes y salieron como unos verdaderos tigres y se ganó 5-0, regulando partidos en el tiempo. Y bueno, y ahí teníamos la final con Brasil, que siempre es Brasil. Sabíamos que si bien eran locales iba a haber mucha gente, porque tuvimos la suerte de ser el primer deporte en arrancar, Argentina, en los Juegos, y el último partido en terminar de los Juegos. O sea, casi todos habían terminado el día viernes y quedaba la final el día sábado, por lo cual... De los Juegos en general, dice, profe. Claro, de los Juegos en general. Tenían parte de la delegación ahí alentándolos. Claro, y sí, estaba todo Brasil, toda Argentina, o sea que también ellos tenían presión por estar con el público local. Claro. Hicimos un partido muy interesante, con una táctica diferente a lo que veníamos haciendo en los 3 primeros partidos. Uh-huh. Y dio sus frutos, tuvimos ahí a 1 minuto y medio de terminarlo 1-0 en los 2 tiempos de 30, nos empatamos faltando 1 minuto y medio. Y bueno, fuimos a los suplementarios también, y ahí la parte física también hubo una diferencia de nosotros con respecto ahí a Brasil. Y se pudo hacer el segundo gol a los 5 minutos del segundo tiempo suplementario, lo cual nos dio un triunfo merecido, un torneo donde tuvimos la base menos invicta con 2 goles en contra, y la parte más goleadora, tuvimos 25 goles a favor. Tuvimos la suerte de haber sido elegido Duncan Coronel, el capitán, como el abanderado de la delegación argentina por unanimidad, por los logros obtenidos entre 2003 y 2016. Así que bueno, fue bastante positivo, nos da mucha alegría que bueno, que haber sacado el primer oro, ¿sí? El primer triunfo de Argentina contra Brasil en lo que es juveniles. La última vez que ganó fue en el 99. Es un montonazo. Hace un montonazo. Así que bueno, estamos tratando de que estos chicos se sigan formando para que en el futuro estén en la mayor. Ahora tenemos un mundial que se va a hacer en San Luis, en Argentina, en septiembre, de la mayor, que son los 10 mejores países del mundo. Hoy Argentina está cuarto en el ranking de la mayor y la juvenil subió del octavo al sexto puesto con este triunfo, esta medalla de oro. Así que bueno, viene todo bastante lindo, por suerte. Bueno, la verdad que completito te pedimos el resumen y nos has hecho mejor imposible el resumen que nos hiciste. Yo te quería indagar un poquito, consultarte. Dale. ¿Cómo es la formación de estos chicos en cuanto a la formación del equipo, en realidad, en cuanto al nivel de discapacidad que tienen? Porque bueno, uno escucha parálisis cerebral y la verdad que yo he tenido la suerte de verlos entrenar a los chicos, tanto a los juveniles como a los mayores, en el CENAR, y juegan muy bien. Y son chicos que físicamente hay algunos que no parecieran tener ninguna dificultad. ¿Y cómo es cómo en este sentido el armado del equipo y demás? Hay una clasificación deportiva que va del 1 al 8. Del 1 al 4 son chicos en silla de rueda y del 5 al 8 son ambulantes. Por lo tanto, en fútbol las categorías son del 5 al 8. Muy curiosamente, cuanto mayor es el número, menos dificultad motora tenés. Los 5 tienen problemas de la cintura hacia abajo, los 6 tienen dificultad en los 4 miembros, los 7 en un solo lado del cuerpo y los 8 un solo miembro. De ahí, bueno, empezás a... Bueno, dentro de la cancha tiene que haber un solo 8 y a partir de este año dos categorías bajas, o sea, bajas son 5 o 6. En cancha. La cancha de 70 por 50, dos tiempos de 30, no hay outside, por lo tanto se corre muchísimo, y hay una diferencia entre juvenil y la mayor. Cuando vos decías recién de los cuerpos, bueno, la mayor tiene otro, es otra historia, tienen 6 suplementos diarios que toman, el control de antropometría, de biomecánica, análisis completo de sangre, orina, odontológico, o sea, nada. Es otra historia. Los juveniles, como te decía, todavía estamos en etapa de formación. Pero se juega fútbol 7, generalmente o mayormente el sistema táctico es 2-3-1, o sea, el arquero, dos defensores, tres mediocampistas y un delantero. Puede haber formaciones de 2-4, 4-2, 3-3, eso depende del rival que tengas y también con la calidad del jugador que vos cuentes, ¿no? Hoy las grandes potencias son Ucrania, Rusia, Irán. Mirá. Que vos me dirás por qué, y muy simple. Recordá que hace más de 30 años estuvo Chernobyl, cuando era Unión Soviética, la explosión nuclear, y hoy Rusia y Ucrania, si vos vas por la calle, encontrás de 100 personas, 70 son discapacitados. Wow. Sí, tienen lamentablemente mucha discapacidad, pero también tienen muy buena rehabilitación. Entonces ahí marca una gran diferencia. Y Irán son personas que no nacen con parálisis cerebral, producto de ir a la guerra, tienen herida en la cabeza, por ejemplo, entonces quedan hemipléjicos, disléjicos. Entonces, bueno, el que hayan tenido los movimientos normales, digamos, también hace una diferencia después. Así que esos son los más... los mejores, digamos. Y después está Brasil, bueno, los chicos antes de decir mamá juegan a la pelota, así que ahí es una gran diferencia también. Claro. Ellos encuentran jugadores de fútbol PC, mientras nosotros encontramos personas PC para jugar al fútbol. Claro. Entonces hay una diferencia animal. Y después, bueno, también tenés la diferencia en los equipos europeos, pero que nos hemos acercado bastante, de que prácticamente todos los jugadores son chicos universitarios, ¿no? Y nosotros, bueno, los obligamos a terminar el secundario. Algunos están haciendo carreras universitarias, por suerte. Y en el alto rendimiento tenés diferencia. No es lo mismo un chico que está terminando el secundario que un chico que está en un nivel universitario. Por el entendimiento y todo ese tipo de cosas. También te tengo que decir que no tiene ningún compromiso intelectual. Si lo tuvieran, quedan excluidos. Y bueno, tenemos campeonatos mundiales permanentemente, cada dos años, Copas Américas, Panamericanos. Así que ahí estamos con todo este trabajo que es muy lindo. Estamos hablando con Osvaldo Hernández. Osvaldo, te quería preguntar, ¿cómo es este trabajo de poder reclutar a 10 jugadores en todo el país o en algún rincón? ¿Tienen asesores, gente que le ayuda a través de estos torneos? ¿Hay torneos internos? ¿Cómo haces, no, para poder seleccionar a tantos chicos y tienen un buen lugar donde entrenarse acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es esa parte del trabajo? En realidad nosotros venimos haciendo un plan de acción de hace 5 años, en el cual empezamos a hacer desarrollo del deporte a través de capacitaciones. Uh-huh. Empezamos a viajar con la selección a distintas provincias, y en cada concentración hacemos capacitaciones y tratamos de tener la mayor cantidad de gente, multiplicadores que encuentren chicos con parálisis cerebral. Por ejemplo, el año pasado fuimos a una capacitación a Córdoba, y a los 2 o 3 días me llamó un profesor que vivía a 300 kilómetros de Capital, donde dimos la charla, y me dice: mira, estoy viendo la liga convencional y hay un pibe que es muy similar a los videos que nos diste, lo mostraste. Bueno, hoy es el 2 titular de la selección. Se lo encontró a una persona que 2 días antes no sabía lo que era una persona con parálisis cerebral. Y así pasa mucho. Entonces, bueno, a través de eso fuimos haciendo regionales entre provincias, Chaco, Formosa, Corrientes. Fuimos intentando hacer ligas. Está la Liga de Almirante Brown, acá en la provincia de González. Uh-huh. Está la Liga del Norte, que es Jujuy y Salta. Está la Liga de Mendoza también, Liga de Fútbol Adaptado, donde hay parálisis cerebral. Y bueno, y también nos hizo un clic también el tema de los Juegos Nacionales Evita. Uh-huh. Donde ahí ya hoy tenemos 21 equipos, cuando antes había 4. Entonces, bueno, ahí vamos buscando los chicos, y hoy tenemos entre selección sub-16, sub-18 la mayor, 75 chicos en las selecciones. Así que, bueno, es un número importante. Creemos que en el país debe haber más de 700, y tenemos casi 455 que tienen una clasificación, esto de que te contaba, 5, 6, 7, 8, uh-huh, clasificación oficial. Entonces, bueno, vamos reclutando ahí. Hay torneos nacionales. El año pasado hicimos un torneo nacional en noviembre en San Luis. ¿En San Luis? Donde fueron 192 personas, 18 equipos. Eran 21, pero bueno, no pudieron ir a último momento. Que fútbol 5 y fútbol 7. ¿Por qué fútbol 5? Porque hay regiones en el país que no hay muchos chicos con parálisis cerebral o municipios, entonces hacemos fútbol 5. Una vez que ellos se desarrollan y se forman, pasan al fútbol 7. Si no, tendríamos menos equipos. Entonces hacemos fútbol 5, fútbol 7. Y el año pasado ya empezamos a trabajar con fútbol femenino también, me parece celebrar. Bien. Y todo esto está regido por una federación, que es la FADEPAC, que es nacional, Federación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Y además estamos dentro del Comité Preolímpico Argentino y la IFCPF, que es la Federación Internacional de Fútbol de Parálisis Cerebral. Bien, Osvaldo. ¿Y cómo ayuda tener un evento como el que van a tener en septiembre, como nos comentabas hace unos minutitos, como un torneo mundial y ser locales, nada más y nada menos, a la difusión y bueno, a intentar sumar más gente a este deporte? Y mira, es una oportunidad bastante importante, ¿no? De que la gente ya dentro de poco tiempo van a aparecer publicidades en la tele, en los diarios. Hay muchas personas en nuestro país que no saben que hay fútbol para personas con parálisis cerebral, por lo tanto va a ser importante. Se está tratando de hacer el mejor mundial de la historia. San Luis ha hecho, a través del gobernador, las directivas para que sí sea. Pone mucho dinero para hacerlo. No te olvides que San Luis fue sede para los Juegos Panamericanos 2019, que perdió con Lima, Perú. Entonces tienen todo armado, gente muy buena, gente que bueno, que entendió lo que queríamos, y bueno, ahí nos está ayudando. Y bueno, va a ser una oportunidad importante, como te decía, por todo, ¿no? Porque estamos acá, porque cada vez hay más chicos, porque este oro también de los juveniles nos ha ayudado mucho, porque hemos tenido mucha repercusión, por ejemplo, en Deporte B, que filmó la final y otros partidos, y hemos tenido casi 14.000 personas mirándolos. El otro día nos habían dicho que en total vieron 6 y pico de millones de personas del país, vieron las carreras de atletismo, natación, fútbol. 6 millones, entonces, es un número. Sí, es un número importante. Oval, ¿no? Hoy me llegó un mail justo de ellos contando la cantidad que vio, y en la final la vio 300 y pico mil personas, vieron la final nuestra en vivo. Eso es la página web de Deporte B, ¿no? Sí, fue por Facebook. Muy bueno. Fue por Facebook. Sí, la verdad que fue muy bueno, y también tenemos también la gente de para deportes. Sí, también. Está gente con nosotros. Sí, lo he visto. A través de Facebook también, filmaciones en vivo de un montón de disciplinas. Y hoy día lo que te da el Facebook, que lo estás viendo ahí, estás distraído y te llega un poco de información, y cuando hay una información interesante, como un deporte así que uno no está acostumbrado a ver, en HD, porque se veía en alta calidad, HD, ¿no? Exactamente. Sí, los medios es fantástico que estén con esto, porque la verdad que hace muchos años que venimos luchando todo lo que es el deporte adaptado, y que hoy tenga al periodismo mostrándolo, para nosotros es fundamental, porque siempre fuimos medio como tapados, ¿no? Y hoy, bueno, gracias a algunos medios, bueno, Deporte B, para Deportes, que ahora también tiene programa de radio hace tiempo, todos los martes también, la página, el Facebook, bueno, la gente se va enganchando, va viendo que hay otro deporte, va viendo que lo imposible es posible, solo tarda un poco más, como siempre digo yo, y que no hay excusas, todo se puede hacer en cuanto uno quiera, ¿no? Solo se necesita actitud para hacer las cosas, así que a nosotros viene bárbaro que salgan en todos lados esto, en todos los medios este trabajo. Bueno, Osvaldo, la verdad que te felicitamos nuevamente por tu trabajo, por este logro que han obtenido, y bueno, te deseamos lo mejor para lo que viene. Bueno, esperemos que salga todo muy bien allí en el Campeonato del Mundo en San Luis. Y bueno, agradecerte la amabilidad y bueno, la clase que nos has dado introductoria a este deporte, que por ahí nosotros o la gente por ahí desconocemos, y bueno, fuiste muy didáctico para poder ilustrarnos de qué se trata el fútbol 7. Bueno, muchas gracias, cualquier cosa estoy a su disposición. Esto para nosotros es fantástico, que nos hagan notas, porque nos sigue descubriendo gente, así que muy muy agradecido. Esto no es solo mío, hay un cuerpo técnico atrás, que somos varios. Si bien yo estoy ahí adelante, pero bueno, es el premio de todos, esto no lo hace una sola persona. También están los chicos, que dan su granito de arena. Así que bueno, hoy estamos con felicidad absoluta por lo que pasó, así que es una caricia que te da la vida, ¿no? Entonces es importante eso. Así que bueno, estoy con ustedes para lo que necesiten. Gracias por darme este tiempo de poder explicar lo que es el Fútbol 7. Dale, Osvaldo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Te mandamos desde acá, desde Al Cruce, en AM UMS 1050. Listo. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Así pasaba el director técnico de los Tigres. Último campeón. Estaba